inimitables. Recuerdo que aquella noche yo te hice mía. No hubo tan solo un reproche y solo fue ese día. Aquellos bellos momentos cuando fuiste mía. Hoy se lo ha llevado el viento. Eres tú mi vida. Yo con tanto sufrimiento en mi pecho por ti. Es que me estoy enloqueciendo. Ya no aguanto ese tormento. No quiero vivir sin ti. Quiero tocarte toda, toda. Sabes que tú eres para mí. Quiero sentirte toda, toda. Yo quiero hacerte muy feliz. Quiero sentir tu cuerpo enredado hasta que salga el sol. Acariciar tu pelo lentamente. Solo darte amor. Aquella noche yo te hice mía. No hubo tan solo un reproche y solo fue ese día. Aquellos bellos momentos cuando fuiste mía. Hoy se lo ha llevado el viento. Eres tú mi vida. Yo con tanto sufrimiento en mi pecho por ti. Es que me estoy enloqueciendo. Ya no aguanto ese tormento. No quiero vivir sin ti. Quiero tocarte toda, toda. Sabes que tú eres para mí. Quiero sentirte toda, toda. Yo quiero hacerte muy feliz.